tantas derrotas. Antes ver pared suelta. Con estilo, técnica y control. Se presenta este batallón. Estandarte, artes verbales. Relaciona la competición. Con estilo, técnica y control. Se presenta este batallón. Estandarte, artes verbales. La cata cae cual cataratas. Hoy dejé el mensaje y dejaré volar los entresijos de mi baraja de rap non grata. No matarás si atacas y les tacas dos vampiros. De Jacta, ciudad condal, doltarte verbal en equipo rival. Que al activo onda expansiva, atrofiando tus trofeos, dejando en chiste reos en Badalona. Coliseo, si fallas en batallas, tu tralla no da la talla. Te queman mis temas si quieres competir contra el indulto de esta falla. Tira vaya, tira la toalla, a ver si calla, raya. Soy el note está que peta y en tu cara está. Vaya. Hoy en día ya no me sorprende nada nuevo. Y mi agenda está ocupada haciendo nada. En casa tocando mis huevos. Estoy hasta la polla de tus juegos. Querías ir de duro y mira, Dios es el chulo. Sin ser un mafia, ni un jean, ni un thug, ni un playa, ni un gangsta, ni un hasta. Hip hop no es todo por la pasta. Pues no te queda pina para llegar a ser un basta. No cantes victoria, engulle escoria en tu trayectoria. Y consigue como el D&D la fama y la gloria. Con estilo, técnica y control. Se presenta este batallón. Estandarte, artes verbales. Relaciona la competición. Con estilo, técnica y control. Se presenta este batallón. Estandarte, artes verbales. Con estilo, técnica y control me muestro ante todos los oyentes que oigan esto. Que en rimas e improvisaciones soy un maestro. Badalona en mi corazón siempre represento. Artes verbales tres veces golpean el evento. Somos los tres putos elementos que hacen posible lo imposible. Cambiar nuestro parecer será incorregible. Por eso desde antes hasta ahora venimos, vamos, donde vayamos, seguiremos siendo tales cuales como nos presentamos. Tranquilos, insaciables, letras tras letras incansables. Cada día más, cada día por más. Tenemos y tendremos siempre gas. Si no faltarán nunca nuestros temas, antiguos, nuevos, dispuestos siempre a representar lo que vemos, lo que vivimos y lo que hacemos. Lo cojo, lo tomo y no lo suelto. Señor, esto es un secuestro. Por eso ahora el trabajo es nuestro, nuestro. Con estilo, técnica y control. Se presenta.